Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un programa muy especial de Website Stories. Hoy contamos nada más y nada menos que con la Santísima Trinidad. Auri, Nerea y la que lo puto intenta. Pero, concretamente, el programa de hoy está dedicado al último libro de Auri Lizundia, Madre en Duelo. Un libro que acaba de salir a la venta en todas las librerías, que os recomendamos encarecidamente que vayáis de cabeza a por él, y os encomendamos también que escuchéis con atención esta entrevista maravillosa con Auri, Nerea. ¿Quién está aquí con nosotros hoy? Siempre viene Auri, pero luego me sale la Nerea, ¿eh? Es complicado, es que ser Auri mucho rato agota, ¿eh? La Nerea que llevas dentro. Sí. Nerea, bienvenida. Bienvenida, Fernández y Aldai. Te damos la bienvenida nuevamente a este programa, que es tu casa, para aquí, para nosotros estar, pues lo que estamos haciendo realmente, tomando un café. Eso vamos claro. A decirlo. Ha venido Nerea con los cafés que siempre le hemos encargado. Teleauri. Que menuda entrevista. Habrá dicho, bueno, esto me hace una entrevista y encima tengo que llevar los cafés. Estoy muy poco serio. Pero es un placer, esta es tu casa. Espero que no sea la última vez, desde luego que no. Luego hablaremos cuál va a ser la próxima. Igual sí, hacemos una antes, porque hay otro libro en la recámara. Pero hoy queremos que nos cuentes todo lo que quieras y más sobre Madre en Duelo. Bueno, lo primero, daros las gracias por invitarme. Yo estoy súper contenta. Además, es un día como... Bueno, es una semana muy especial porque el lanzamiento fue el viernes. Que ya empezó las emociones. Ayer fue la presentación lunes y hoy es martes, o sea, estoy en plena resaca emocional en 3-4 días. Algo más que emocional, igual, mucha caña. ayer hubo presentación, pero fue muy light porque fue un lunes. Fue un lunes, pero estaba el espacio, hiciste la presentación en Antili Burudenda, un espacio maravilloso aquí en Bilbao. Que repito. Y repetiré siempre. En 2 de mayo, increíble, visitadlo, por favor, y comprad muchos libros. Pero fue una presentación maravillosa. Yo me quedé emocionado con tu arte, con tu porte y con todo. Además fui una hora antes porque, nunca sabes, cuando preparas una presentación siempre tienes esa cosa de ¿vendrá alguien? ¿O no? ¿O sí? ¿O qué? Lo petamos. No dabas abasto. Está un poco feo decirlo, pero no dabas abasto. La gente estaba de pie. Doy fe. O sea, y yo por si acaso, como ya estoy ya en este mundillo, ya me lo estoy conociendo, voy una hora antes. Así voy recibiendo. Entonces, claro, pues cañita por aquí, cañita por allí. Voy recibiendo cuadrillitas que los tengo en los bares. Me encanta. Como en las bodas. Y sí, voy, sí, sí, te vas acercando. Eso es. Sí, eso sí. Es. Bueno, fue una experiencia maravillosa, imagino. Inolvidable. Estuviste muy bien acompañada de la ilustradora de este libro. Mamen Moreu. Nos la vas a presentar. Sí, sí. Mamen Moreu. Nos hubiera encantado que hubiera estado Mamen aquí. Era otra excusa también para juntarnos las cuatro y charlar y vengarnos de la perversidad en el mundo, pero sí tenemos otra cita pendiente con Mamen, claro, que estuvo ayer brillante en la presentación que hizo de ti. Y además dijo una cosa que me gustó mucho, que es que Nerea o Auri Nerea, escribe de cosas que nadie escribe. Ese es mi género literario. Y eso es verdad. Eso es verdad. Y es muy bonito y a la vez intenso. ¿A ti te renta eso? No. No. O sea, es lo que me nace, es lo que me sale, pero sé que voy a morir pobre. O sea, y además esto ni muerta luego, o sea, esto no va a ser, no, porque es muy complicado, pero es que alguien lo tiene que hacer, ¿no? Bueno, ayer concretamente, y ahora pasamos a hablar del libro, yo creo importante, luego ya se nos irá un poco la cabeza para otros derroteros. Había muchas personas, había mujeres que estaban acompañándote, que yo creo que vivieron muy intensamente tus palabras y tu relato sobre este relato. Imagino que las habrás conocido en algún momento, que habrán pasado algunas por alguna experiencia similar a la que tú cuentas. Fue muy emocionante, una cosa intensa. Sí, además es que en las presentaciones pasa algo, ¿no? Que se junta gente de muchas partes y de muchos momentos de tu vida. Y así, allí había de todo. Había familia, había gente con la que he trabajado durante todos estos años, de ahora, de antes. También había gente de la Asociación de Duelo de Euskadi, que somos tribu, ¿no? Y entonces, y por supuesto estuvo mi matrona, que fue la primera mano amiga que encontré en este camino, que es muy emocionante, porque yo solo sabía su nombre, y con su nombre la encontré, y bueno, en el libro la nombro mucho, y se llama Irache, y estuvo Irache allí. Estuvo Irache, y además fue súper emocionante su participación, porque ella te agradeció y dijo unas palabras que yo creo que a todas las que estábamos allí nos impactaron, ¿no? Pero, ostras, que se sentía avergonzada, ¿no? Como mujer, como sanitaria, ¿no? De que haya cosas que no funcionan nada bien en este oasis vasco, que es una expresión que tú utilizas y utilizaste ayer, que bueno, que generó, pues eso, risa, pero a la vez, pues reflexión, ¿no? Porque el sí. ¿Qué pasa en el oasis vasco, Nerea? Sí, claro, es que estamos como muy acostumbrados, ¿no? Aquí, sobre todo en elecciones, ahora vendrán en elecciones, ¿no? Y en plan, el oasis vasco, ¿no? Aquí todo siempre bien, Osakidetza, la hostia. Fenomenal. Que no digo que no, o sea, que seguramente haya cosas que funcionen muy bien, ¿no? Pero en temas de duelo perinatal es vergonzoso. Y en temas de abortos, interrupciones del embarazo... Peor. Pero tenemos como esa visión muy del norte, que esto yo creo, pues muy de, porque lo del oasis lo llevamos como muy orgullosos. En la sangre. Sí, sí, que aunque lo tengamos que, aunque yo lo haya deconstruido, pero da igual, ¿no? Y miramos hacia el sur, ¿no? Hacia Murcia, con todo esto que nos cuentan, de que si tienen que irse a abortar a otras comunidades. Y, ay, pobres, mis murcianas, ¿no? Que te dan como penilla. Y resulta que Osakidetza en bloque es objetor. Ya. Y que los únicos abortos que se practican dentro del sistema público, porque te echan del sistema público, son los legales, ¿no? Es un 5%. O sea, estamos peor que Murcia. Esto nos lo contaste cuando estuviste aquí la primera vez, en esos dos programas que grabamos, cuando aprovechamos la presentación de Becaria en Llamas. Y hablamos también de ti, de tu trabajo en general, y hablamos de algo tan importante como el duelo perinatal. Y luego, también, porque son dos cosas diferentes, duelo perinatal y la interrupción del embarazo por diferentes motivos. Ayer, además, hiciste distinción en eso, en que hay cosas que se están consiguiendo, afortunadamente, con una lucha, ¿no? Y una reivindicación que, bueno, desde asociaciones como la que has mencionado, que se llama, recuérdanosla... Escuchic. Exactamente, estuviste en el Parlamento, también nos contaste esto, sí. y ahí se van consiguiendo cositas, con el tema del duelo perinatal, reconocer derechos, sí. Buscar esos acompañamientos que tú tanto, sirves de altavoz, pero que las mujeres demandan para esos momentos tan duros, pero el tema de la interrupción del embarazo todavía genera controversia y posturas muy dispares, ¿verdad? Y tú incluso ayer lo dijiste muy convencida, que no veías que ahí se podía llegar a un consenso. Que va, así como hicimos un hito político el año pasado cuando yo redacté una proposición no de ley que fue aprobada por la mayoría de los parlamentarios y parlamentarias vascas, hito. En la foto se pusieron todos, menos Vox, que es una persona solo, una parlamentaria, pero o sea, fue algo increíble. Yo esa PNL hablaba de interrupciones, y tuvimos que elegir, ¿no? Porque no, ahí sí que no nos poníamos de acuerdo, entonces, ya sabes, lo de siempre. Por eso no sirvo para política. A mí todo el mundo me dice, ¿por qué no te metes a política? Y digo, pues que prendería fuego. Bueno, ¿por qué bueno, no podría? Sería... Porque, claro, entonces es lo de siempre, ¿no? Pues quita esto y así por lo menos nos aseguramos y conseguimos tema del duelo. Para que te den algo tienes que pedir... Claro. Pides mucho y luego vas cediendo. Entonces eso lo quité porque yo había cosas que no iba a firmar, o sea, no estaba para nada de acuerdo con el gobierno en este caso. Y entonces nada, tuvimos que suprimir todo porque por un algo más grande, ¿no? Bueno, vamos a firmar por el duelo perinatal, pero quitamos las interrupciones. Vale, pero yo voy a seguir dando la caca. Exactamente, tú lo dejaste bien claro que es una lucha que hay que continuar. Sí. Y que incluso, bueno, mencionaste lo de pérdidas, no sé si lo digo bien, pérdidas de primera y pérdidas de segunda, sí, ¿no? Que hay diferentes categorías sí. A la hora de... Como en todo, ¿eh? Cuéntanos así de una manera muy resumida, si es que es posible, ¿qué es el duelo perinatal? A ver, el duelo perinatal es el sentimiento que se genera después de una muerte perinatal. Entonces, ¿por qué es un duelo desautorizado? Porque las muertes perinatales a veces ni siquiera se nombran como muertes. O sea, una muerte perinatal es cuando fallece un bebé antes, o sea, en el embarazo, durante el parto o después del parto. Que puede ser días o horas o incluso meses, porque hay distintas categorías, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que a veces no se reconoce que es un bebé, porque no. Entonces, pues no ha habido una muerte, entonces, por supuesto, no hay un duelo. Porque para que haya un duelo tiene que haber una muerte. Exactamente. Entonces, ese es el duelo perinatal. Pero aquí llama mucho la atención, porque es increíble. Si tú te quedas embarazada y no quieres, no es un embarazo no voluntario, tenemos derecho al aborto. Hay una ley, es un derecho. Y ahí hablan siempre de vida, de latidos, de acompañamiento psicológico, tal. Pero si tienes un embarazo voluntario, que te quieres quedar embarazada y por desgracia pasa algo, que es súper común, entonces ahí hablan de feto, de trámite, la ayuda psicológica, no sé dónde... Pues estará con otras mujeres que no quieren ser madres, es algo increíble. Y es una manera de violentarnos de las dos maneras, es increíble. O sea, si tanto si quieres ser madre, pero lo pierdes, como si no quieres ser madre, pero te quedas embarazada, te violenta el sistema sanitario. Es la hostia. Es terrible. Es terrible. Nosotros, y mucha gente que escucha el programa, porque esto es una cosa muy desconocida, nosotros como hombres y ignorantes, además... Cuando nos relataste ese tipo de ilegalidades que ocurren y esa objeción de conciencia del sistema sanitario vasco, nos quedamos súper impactados. Ayer pusiste un ejemplo que a mí me o sea, que es impactante. Lo del apéndice, lo de te vienen a buscar y te esposan y te llevan a la comisaría, o sea, te llevan detenida. Sí, sí. Eso me impactó muchísimo. Pero antes de que lo cuentes, porque para mí es muy visual y muy representativo de lo que ocurre, ese contraste, ¿no? Entre no dar legitimidad a una muerte, en el caso de una pérdida perinatal, uh-huh. y en el caso de una persona, una mujer que quiere suspender un embarazo, que quiere abortar, uh-huh. Todos esos protocolos que se activan inmediatamente casi de protección a esa vida, que igual no vamos a entrar ahí si es vida, si no es vida, que decirte, pero el derecho de la mujer que ya está, que existe, porque además es una cosa aprobada legalmente, pero que sin embargo empieza a haber un bombardeo, por no decir un acoso, por no decir un abuso, ¿no? De no sabemos de quién. ¿Por qué ocurre esto? Porque esto es una cosa como que va asociada a la mujer siempre, que es como borrar la realidad, hacer como que no existe. Es decir, tú no puedes tener ese duelo, porque claro, como tú bien lo has dicho, para que haya un duelo tiene que haber una pérdida. Si no reconocemos eso, ya vamos tapando cositas, vamos... Todo esto sería lo que entra dentro de la violencia obstétrica, ¿verdad? Ajá. Como violencia machista, es que es violencia machista y por eso se niega. Claro, reconocer todo esto es un temazo, es un melón. Sí, porque al final todo esto supongo que lo deciden los señoros. Claro, los médicos, los comités, los esto es como en todo, como en el tercer sector, como, o sea, está lleno de mujeres, es un sector feminizado, la sanidad, sí, pero... ¿verdad? Miramos para arriba y son todo hombres y cambian los porcentajes, ¿no? Entonces hombres y encima, pues de cierta edad con mentalidades unas cuestiones religiosas o yo qué sé qué. y que están acostumbrados a hacerlo como ellos quieren. Pero esto, cuando pasa una enfermedad con hombres o cualquier otra enfermedad entre hombres y mujeres, con hombres y mujeres, no pasa. Pero en ginecología nos tratan como si fuéramos menores de edad, como si fuéramos niñas, que eso forma parte de la violencia obstétrica, la infantilización y el no dejarte decidir. O sea, y si quién, o sea, ¿qué madre que quiere ser madre va a poner en riesgo adrede a su hijo? Nadie. Nadie. Pero hay muchas, muchas mujeres que no quieren ir a parir al hospital del maltrato que se les ha dado previamente o que se les da en el embarazo. Y es lo que te decía ayer. Y es impresionante. O sea, es imaginaros que sale en el Teleberri la policía yendo a casa de un señor que no se quiere operar de apéndice bajo su responsabilidad y se lo llevan detenido para operarle al hospital. ¿En serio? Eso pasa con las mujeres, que no quieren de parir en casa, te mandan a la policía, te detienen, te esposan. Es que no quieren parir en el hospital. Sí. Eso, es que quieren parir en casa o quieren parir de otros métodos. Sí, sí. Y claro, ellos tienen su, pues si son red de riesgo, no sé qué, pero bueno, pero es que sería nuestra decisión en todo caso. O sea, es impensable que esto pase con un tío. Y dice, ay, es que se va a morir. Bueno, pues allá él. ¿No? Y su apéndice. O sea, es un poco un ejemplo un poco raro, ¿no? Pero es que es impensable que esto pase. Y con las mujeres pasa. Y está como normalizado. O que te hagan pruebas sin decirte que te van a hacer. O sea, es impensable ir a que vayáis al urólogo y os hagan un tacto sin presentaros, o sea, sin presentarse, sin deciros lo que os van a hacer. No voy a decir nada. He pasado por eso también un poquito, ¿eh? A mí me sentí bastante violentado, perdón por hacer la interrupción, pero sí, en unas pruebas de ITS es que me hicieron hace muchos años en Madrid, en un centro que es de la época preconstitucional. Bueno, es que ahí también... Y había un señor de 87.000 millones de años con un joven becario... Ninguno de los dos era de mi estilo. Y entonces, claro, me iban a tomar una muestra uretral. Pero vamos, o sea, entré, ni buenos días, ni no, qué tal estás, ni nada. Me saqué la chorra porque me la tuve que sacar yo, evidentemente. Pero vamos, nada, ahí directamente. Y entre ellos hablándose y mirándose y tomándome muestras sin decirme, tranquilo, respira, ¿cómo estás? ¿Te vamos a hacer esto? ¿Por qué te vamos a hacer esto? ¿Para qué te vamos a hacer esto? No sé qué. Entonces, es un caso bastante frívolo comparado con lo que estás contando. Pero está muy relacionado porque hay un poco de castigo. Hay castigo, eso es. Hay castigo. Claro, si vas a mirarte TSS es que has hecho algo muy malo. Muy malo. Y si vas a abortar... Hombre, ya, bastante que te atendemos. Claro, Sí. Pues es que es muy curioso porque es eso, lo que dices tú es como que te castigan por hacerte las pruebas, porque si vas a hacerlas es como que has hecho algo malo. No, todo el mundo debería hacerse pruebas de ITS. Por supuesto. Y además, ¿dónde están las pruebas? Perdóname, ¿dónde están las pruebas de ITS? Está metido, tú no puedes pedir determinado tipo de pruebas en tu centro médico normal, tienes que ir a un centro específico que existe en Bilbao, donde dan una atención, hay que decir que estupenda, uh-huh. Yo siempre tengo una buena sí, sí. Una yo voy a donar estupenda sangre. en Bombero sí. Echaniz. Sí, ahí yo me las he hecho y ahí hay que reconocer que me han tratado bastante mejor sí. Que igual en otros y centros. Y he dado las gracias de tener que ir ahí en vez de a mi centro de salud, porque yo he estado en centros de salud cuando vivía en Madrid. Uh-huh. Donde se negaban a hacerte determinado tipo de pruebas y tenían derecho a hacerte y te negaban encima la existencia de determinado tipo de pruebas. Yo recuerdo además que había una médico que todo el mundo se quería apuntar a ella porque era como súper, bueno, no era súper open mind, era una mujer normal. Sí que era una tía cojonuda y súper maja, pero que tú ibas a hacerte cualquier cosa, a mirarte una uña y te decía, ya vamos a hacer pruebas de todo, venga, vamos a aprovechar. Y otros sitios que te decían, no, es que esto no te lo vamos a hacer porque esto no se puede hacer, esto no existe, estas pruebas no existen. Y con ese tono, como tú dices, de culpabilidad. A mí me impactó muchísimo cuando hablaste de tu matrona, esas preguntas que de repente ocurren, ese bombardeo de preguntas que ocurren justo en ese momento tan duro, a una mujer que acaba de tener una pérdida le bombardean con ese tipo de cuestiones que tiene que decidir en cuánto tiempo. O sea, eso me dejó totalmente impactado. Eso es una de las cosas que es una de mis grandes luchas. O sea, porque cuando el embarazo va mal, o algo va mal, hay tiempo. Ya no hay nada que hacer. O sea, si va a pasar, va a pasar. O si puede pasar y pasa, va a pasar. Sí. Entonces, no hay prisa. Entonces, lo que debería hacer el sistema sanitario es parar. O sea, ellos son, porque claro, las mujeres son las que estamos en shock, son los que deberían mantener la calma y durante esos, ese tiempo, porque siempre hay un tiempo, deberían prepararte para tomar decisiones. Decisiones tipo, ¿quieres ver a tu bebé? ¿No quieres ver a tu bebé? Que es bueno para el duelo, pero claro, en ese momento te tienen que acompañar. Súper impactante, ¿no? Esto. Claro, a mí me impactó lo de, ¿quieres algún recuerdo? Claro, cuando me dijo Irache, que yo no estaba, o sea, a mí nadie me había dicho nada, entonces la palabra recuerdo era como, es que no te estoy entendiendo, es no mi idioma. Totalmente. Me estás hablando en mi idioma. Totalmente. Pero es que, le pregunté, ¿qué es un recuerdo? O sea, y claro, un recuerdo, luego ya, pues puede ser un mechón de pelo, puede ser las huellas, puede ser la pulserita que le ponen, el gorrito. Hay un montón. Y de hecho ahora hacemos cajas de recuerdos y las madres se van con una caja, con el arrullo. O sea, las cosas han cambiado mucho. Pero, ostras, sí, sí. O la leche, ¿no? En ese momento tú lo que dices, a mí córtame la leche, a mí, o sea, no quiero, imagínate, o sea, tener leche de un bebé que no le puedes dar, ¿no? Pero es que hay opciones, la puedes donar para neonatos. O sea, tu leche puede ser un regalo para un niño que la necesita. Claro, que tú en ese momento igual no caes porque estás en shock. Claro. Pero vas a caer con esa batería de preguntas, de repente ahí ni te preguntan, directamente te la cortan. Así, ¿eh? Y claro, y ¿sabes qué ha pasado también? Que ha habido madres que han perdido a sus bebés, que les han cortado la leche, que han tenido hijos mayores que eran lactantes y les han dejado sin leche. Pero eso no, esa decisión no se puede tomar sin consultar. Si no te sí, pero esto... Ay, amá. Pero esto es un poco como... Ay, ay, ay. Ya, claro, es que la ignorancia. Es muy fuerte. La ignorancia, pero quiero decirte, esto es como cuando... están estos documentos, ¿no? De últimas voluntades y luego hay otro documento todavía, ¿no? De, bueno, ¿qué quiero que se haga? O sea, que tú decides, que tú tengas tu tiempo de decisión. Como tú dices, en ese plazo que hay, cuando tú sabes que las cosas no van a ir bien, que hay una persona que... Que te informe, que te lo explique todo súper bien y que te lo haga, evidentemente, desde el acompañamiento, desde el cariño, desde la comprensión. No vale cualquiera. Y si hay que meter nuevos perfiles, perfecto. Igual es que hay que meter educadores y educadoras sociales. Igual hay que meter psicólogas y psicólogos. Porque no todo el mundo, evidentemente. Igual no puede ser el ginecólogo o ginecóloga. Igual no con puede todo ser. El respeto para el ginecólogo o ginecóloga, pero igual no tiene esa... O hay que formarles. Exactamente, o hay que formarles. Pero las dos cosas salen muy caras. Claro, total. Pero igual es que son muy buenos médicos, pero que no tienen mucho tacto. Entonces, igual es eso. Igual necesitas otro perfil de persona, claro, que se dedique a ese tipo de cosas. Uh-huh. Más contratados, por favor, que hay un montón de gente en el paro de sanidad. Una amiga mía tuvo una experiencia traumática. No voy a entrar en detalles, pero tuvo una operación bastante grave y sufrió la negligencia de un médico al que ella reconoce como una eminencia. Uh-huh. Ella me dice que para ella, o sea, que ella cree que él es un dios, que es un superdotado en cuanto a habilidades, a visión, a lo que sea, pero que el trato que recibe por parte de ella y que su respuesta, su reacción frente a una petición que hizo ella y una situación específica, que en un momento que ya estaba viviendo un tema muy doloroso y una preocupación muy grande a nivel de salud, que su respuesta fue de un maníaco peligroso, quiero decirte. Entonces me dice, ostras, hay personas que están endiosadas, ¿no? Y que se endiosan también porque son una eminencia en su trabajo, pero es que somos personas que necesitamos que nos escuchen, que nos recojan, que nos atiendan. Entonces, ostras, es que es muy duro en una situación como esta. No tener a alguien que te acompañe y esta mujer apareció de la nada. Apareció al final, además, en el último momento, porque fue un día horrible y gracias, es que es muy triste, o sea, todas las buenas experiencias que te van a contar sobre esto, siempre van a empezar, tuve suerte. Y tuve suerte porque depende de la empatía y de la humanidad de la persona que te encuentres. Y yo me encontré con Irache y tuve mucha suerte. Y gracias a ella, pues pasé aquel trago de la mejor manera posible, aunque ya llevaba un recorrido, porque ya fue el final, ya fue el final. Pero tengo las huellas de mi hijo grabadas en mi piel y eso fue gracias a ella y le vi gracias a ella. O sea, y porque me insistió, además, me dijo, pero estaba formada, tuve suerte. Sí, está formada y con una sensibilidad que ella ayer, como mujer y como sanitaria, es decir, como profesional, agradeció esta lucha, quiero decirte, porque ella, como muchas otras personas, tanto mujeres como hombres, desde dentro ven la carencia del sistema, ven la agresividad, el abuso, ¿no? Que muchas veces se ejerce y que no se puede hacer nada. Entonces es necesario que desde fuera se vayan consiguiendo estas cosas, se vaya luchando. Nerea, Auri, vamos a volver a Auri, que nos cuente un poquito. Aquí hay unas ilustraciones muy chulas. Seis. Que además hacen una, ayer lo explicaste fenomenal, una secuencia maravillosa. Cuéntanos un poquito, en general, cómo surge la idea de que Mamen ilustre este relato maravilloso y un poco la secuencia de estas ilustraciones, empezando por esta portada, que simboliza tantísimas cosas. Eso es, no hay nada al azar aquí. Pero conmigo nunca hay nada al azar, porque soy antropóloga hermeneuta. O sea, trabajar conmigo le podéis preguntar a Mamen Moreu o a Fran Ferriz, porque son mis dos ilustradores de cabecera y a los que les vuelvo loco, ¿no? Y luego, pero yo, eso sí, ¿eh? Les cuento todo, pero no hago un boceto. Yo confío plenamente en su arte y yo tengo claro que la literatura, no quiero que entre solo con palabras. Yo siempre que pueda voy a colaborar con ilustradores e ilustradoras, me encanta. Y además les pagas. Hombre, por supuesto, porque soy Auri Lizundia. Eso fue muy gracioso, el comentario de Mamen ayer. Y ahí Nerea sacó la carta de, perdona, estamos hablando de becaria autónoma en llamas, quiero decirte, hablamos de la precariedad y hablamos de que muchos ilustradores, ilustradoras, se les... Ningunea, no te voy a decir que se les contrata, porque si te contrata supuestamente tiene que pagar. Y encima no a 8 meses vista o a saber cuándo. Y Mamen estaba como, qué bien. Si es que encima, y Franz también te dijo, ¿no? Sí. No, por supuesto. O sea, y luego tengo otro ilustrador, que además de Fran, en Autónoma en Llamas, que ese cuando le dije, bueno, me pasas el presupuesto, tengo el audio. Lo tengo como señalado porque me dijo, el presupuesto. Digo, hombre, el presupuesto para ver cuánto, porque me va a hacer 4 ilustraciones. Y me dice, ¿que me vas a pagar? Un ilustrador que tiene cómics, que tiene, o sea... Es muy fuerte que se sorprendan, ¿verdad? Claro. Este tipo de cosas, que es como, ¿me vas a pagar? Claro, claro, has trabajado, has perdido tu tiempo de tu vida. Pues claro, y encima es que, o sea, mandaría pelotas que Auri Lizundia, la reina de la precariedad laboral, no pague a sus... ¿Te cuadros. Imaginas? Es que, bueno... Luego escribiría a la gente un libro sobre ti, La verdad sobre Auri. La verdad sobre Auri. La verdad sobre Auri. Sería maravilloso. Sería un poco también metaficción, ¿eh? Total, ¿eh? No sería bonito porque primero es imposible. Es imposible. No, pero luego un sueño como Resines. Luego sí, lo ¿no? acaba. Ha sido todo un sueño y ya bueno, está. Bueno, qué maravilla. Cuéntanos este proceso, sí. Esta secuencia maravillosa que está bellísimamente ilustrada por las ilustraciones de los dibujos de Mamen. Sí, esto es un viaje. Bueno, casi todos mis libros son un viaje, pero este claramente es un viaje. Entonces, las ilustraciones de Mamen representan cualquier viaje de muchas mujeres, no solo en la maternidad. En este caso fue en la maternidad. Lo que diferencia y lo que hace que esta historia sea mía son los símbolos. En todas las ilustraciones aparece un diente de león, aparecen las estrellas, la llama... Entonces, por eso es mi historia. Pero la historia en sí es la de todas. Las personas, no la de todas nosotras, las personas. Y empieza por la invisibilidad, porque sí que es un viaje por lo invisible, que es de lo que yo hablo, claro. Entonces, yo empiezo sin cara, sin rostro, porque soy un número, la invisibilidad. Y luego, siempre después de eso, llega la realidad. Y el gran ostión que te metes con la realidad, que esto puede ser laboral, puede ser personal, y la cuerda floja, ¿no? Cuando estás ahí. Y después de la realidad y la hostia, normalmente, ¿qué viene? Pues la locura y que te caes para atrás. En este caso hizo como una especie de ilustración muy parecida a Alicia, ¿no? Que caía por el agujero. Sí, es maravillosa. Y además yo le dije, esta tiene que ser la más oscura. Y entonces, como veis, es estrecha. O sea, te da como la sensación de... Me encantó porque tú decías que no solo es una caída, sino que encima es por un sitio estrecho de estas que te vas que dando te vas hostias. Dando. Sí, sí, claro. Para todos los lados. Sí, sí. Y está súper bien identificado. Está la gafa por un lado, sí, sí, con el cristal rota, sí, sí. El bolígrafo, el zapato, está aquí, vamos, esta mujer no sabemos si sobrevive. Y además, yo ahí le dije, yo quiero caer, Y bueno, claro, es que aparte que la conexión que tengo tanto con Mamin como con Fran es muy buena, trabajo muy bien con ellos y nos conocemos muy bien, pero yo le dije, Mamin, ostión, y me la dibujó para atrás. Y dije, y le pregunté, claro, luego, bueno, tenemos unos audios que también podríamos hacer, un meta podcast, sí. Y me dice, claro, ¿por qué no la ves? Porque si te caes, si te caes para adelante, estás viendo el suelo, sí, pero es que es mucho más impactante. Caerte para atrás. Caerte para atrás. No sabes lo que te espera. Dices, me voy a pegar una hostia, pero no sé cuándo. Es una situación más de indefensión, además, total, con el pelo para arriba, quiero decirte que esta caída es como de, o sea, no hay manera. Al vacío. Sí, sí, total. O sea, además es que está muy relacionada porque me dio un cólico, ya no puedo hacer mucho spoiler, pero que caiga de espaldas, hostia, también está muy, tiene mucho, es que no hay nada al azar. Bueno, después de la locura, ya la cosa remonta, ¿eh? Porque yo ayer os dije que era mi única historia con final feliz. Porque todos mis finales, los finales de Auri, todos son reparadores. Este también es reparador, pero es feliz. Solo hay que verme. Porque aquí estoy y estoy contenta. Entonces luego viene la muerte y empieza a remontar. Sí. Y dices, ay, ¿en la muerte? Sí. Porque la muerte, ¿y qué me hizo Mamin? Que es una crack. Me hizo la carta de la muerte del tarot. Sí, aquí está. Sí. Porque, y además es que está tal cual, o sea, se puso la carta de la muerte y a mí me dibujó por encima. Y tengo el vídeo, yo tengo esa suerte además, que tengo el vídeo de cómo lo hizo. Y es tremendo, ¿no? Porque la muerte simboliza también, para renacer hay que morir. Entonces ahí ya empieza la cosa a resurgir. Sí, empieza a haber como pequeños brotes. Está el diente león o el abuelito, que este símbolo es muy bonito. Y ya no está colgandero, eso ya no es. Está por ahí volando, ¿no? Está ahí un poco plantadito. Ya está aquí. ¿Qué simboliza el diente de león? El diente de león, bueno, cuando entras en el mundo perinatal, yo me llevé una sorpresa porque hay mucha violencia en el mundo sanitario, entonces vas a la sociedad civil y hay muchos arcoíris. Y dices, ¿qué cojones está pasando aquí? Porque yo tampoco encontraba mi sitio. O sea, para mí ni era un regalo, ni era... o sea, vamos a ver. O sea, yo estaba muy desubicada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que es tan duro que hay un lenguaje paralelo, simbólico, vinculado a las madres en duelo, ¿no? Que hablan de bebés arcoíris, hablan de bebés estrellas, hablan de bebés dientes de león... Y es una manera de no nombrar, pero darle entidad. Vale. Yo creo que es un primer paso. Un primer paso para decir, he tenido un bebé y es este tipo de bebé. Y luego ya es una manera de entrar, ¿no? Muy simbólica. Muy simbólica, muy metafórica, pero no lo sé cómo lo ves tú. Igual, o sea, necesaria, porque hasta ahora no había otra manera. Sí. Pero igual, sin abandonar eso, porque estos símbolos, como para cualquier minoría que ha tenido que agarrarse a pues eso, a símbolos, a códigos, ¿no? A cosas un poco para ocultar. Esos hay que mantenerlos, hay que empoderarlos, sí, hay que darle, hay que llenarlos de sentido, pero también hay que caminar hacia decir las cosas abiertamente. Exactamente. Entonces, el diente de león para mí es muy importante. Es un símbolo muy importante porque las muertes perinatales, su símbolo son las estrellas. Y el diente de león es el símbolo de las interrupciones, vale, del embarazo, que fue mi primera pérdida. Yo he tenido cuatro, por eso hay tres estrellas y un diente de león, y el más grande porque es mi hijo Harry. Y era muy importante para mí porque yo tardé 3 años en salir del armario de las interrupciones. No pude contarlo. No pude. O sea, nadie sabía. Yo perdí un bebé, nadie sabía ni cómo, ni cuándo, ni qué pasó, ni nada. No lo pude contar. Tardé 3 años. Y eso sí, una vez, en directo en Instagram, hice una salida del armario muy tremendo. Bien, a lo grande siempre. Claro. Y ahora lo llevo con mucho orgullo. Me gustó, me sorprendió también, o sea, me gustó la... ¿Cómo fue? Que estabais hablando más bien y tú, le estabas tú diciendo el no decir hasta la semana 12. Ah, bueno... ¿No? Que también, claro, el símil que pusiste, la comparación que pusiste, no, con la muerte de un ser querido, muere tu padre, pues sí, tú dices, pues no, lo dices, lo verbalizas, lo compartes y bueno, y te dejas un poco querer por la gente que te rodea. Pero aquí te aconsejan que no digas, no vaya a ser que... Que lo cual no tiene ningún sentido porque luego, obviamente, uno de cada cuatro no llega a término, pasa, que relato también, porque a mí me pasó, en dos pérdidas me pasó eso... y estás sola. Estás en un vacío, como porque... ¿Sola? Que, claro, ¿qué cuentas? ¿Cómo lo cuentas? ¿Para qué lo vas a contar? O sea, claro, si no lo cuentas, por si acaso pasa algo, y pasa algo, ¿qué vas a contar? Oye, que estaba embarazada. O sea, es que no tiene sentido. Sí. Y lo he perdido. Entonces, es una soledad. Yo tengo la teoría de que es las 12 semanas porque es cuando se empieza a notar. Si el embarazo no se notara... Sí, es lo que me impactó. Sí, si el embarazo no se notara, te dirían que no lo contaras. No. Es como ocultar, es muy perverso eso, ¿eh? Hombre, pero, o sea, es increíble que la sociedad no sepa, incluso las madres, o sea, las amamas, las amas, o sea, no nosotros, que igual somos más jóvenes, no tenemos hijos, no, nadie. No se sabe que uno de cada cuatro embarazos no llega a término. Que se sepa, porque no hay estadísticas. Que se sepa. ¿Cómo puede ser? Es que es lo de lo que no se cuenta no existe, el desconocimiento. No ha pasado. Claro. Desconocimiento total. Entonces, claro, lo vivimos en una soledad, en un silencio, y luego ya, si es interrupción, en un estigma, en un tabú, que llena de culpa, llena de miedo, sola. No. Yo lo tengo clarísimo. Yo esta semana he pasado mucho miedo porque digo, joder, ¿por qué? Miedo de, ya una vez ya de que está hecho, dices, ay. Me expongo mi cuerpo, me muestro vulnerable, lo cuento todo. Digo, merece, o sea, ¿por qué hago esto? Porque te va a la marcha. Porque te va a la marcha. Pero luego pienso, es que hay que hacerlo, joder. Es que hay que contarlo. Pues sí, pues yo. Venga. Bueno, ayer había un grupo de personas, no especialmente pequeño, que te agradecieron, que te agradecimos que estuvieses ahí, que contases en primera persona y bueno, este libro, como tú dices, no va a trascender, pues trascenderá y ya está trascendiendo lo que estás haciendo. Quiero decir, se han conseguido cosas. Ah, sí, sí. Bueno, yo la caca la meto en redes sociales, aunque yo tengo una audiencia de entre 40 y 100. Pero mis 40 y 100 son muy fieles. Así que sí. ¿Dónde te podemos ver en redes, Nerea? En redes, en YouTube, que soy la que lo puto intenta. O sea, eres youtuber. Con 40. Ahí eres Nerea. No, la que lo puto intenta. Ah, la que soy lo puto intenta. Encima vale. Es una imagen que soy yo partida por la mitad. Vale. O sea, total, disociación, total, venga. Ahí lo que sale. Pero, bueno, además es que grabo lo que sale. O sea, le doy a rec y lo que sale. Y luego estoy en todas las redes. Vivo en Twitter y me paseo mucho por Instagram. Te vemos. Y desde aquí os animamos a que sigáis las redes de Nerea, de Auri, que veáis el canal de La que lo puto intenta. ¿Y cómo es tu experiencia como youtuber? ¿Qué cosas quieres contar más? Uf. ¿Sabes qué? Mira, ha sido como... siempre he querido ser, o sea, siempre. Yo tengo, o sea... Sí, me encanta. Unos cascos, es que ya te lo he dicho. Ella, la artista, nada más entrar en el estudio con los cafés, eso lo voy a repetir, le agradezco. Lo primero que ha querido es que le hagamos una foto con los cascos. Me encanta. Ella la entrevista, porque sabe además que está aquí entre amigas y que va a salir todo fenomenal. Pero ella quiere foto con los cascos. Sí. A mí unos cascos que además son unos cascos que ya se han hecho un poco, es el símbolo de Auri, ¿no? Son los cascos rosas de la Play. Sí. Y es un poco Hannah Montana. O sea, si estoy yo con los cascos rosas, es Auri. Bueno, no has podido utilizar un símil más apropiado. En vez de peluca, son los cascos, ¿no? Entonces, el canal lo uso un poco también como currículum, porque soy tan difusa, o sea, soy una autónoma difusa, que puedo estar dando clases en un máster de cómics, puedo estar en un encuentro de mujeres hablando de violencia obstétrica, o sea, luego hago informes de sostenibilidad y de Agenda 2030, o sea, es que es algo como tan loco. A tope, y te queda lo de tener en cuenta que todavía tienes en la recámara la carta de detective privado. Ojo. Que esa... Pues otro día me acordé de ti porque fui con mi compañero de trabajo a un traductor que está por Moyúa, para homologaciones de los títulos de los chicos con los que trabajamos en la asociación, y ese típico piso donde hay un montón de profesionales, sí. Y de repente ponía investigador privado. Oh. Y no sé qué tal. Y mi compañero me dice, ¿pero qué significa exactamente? ¿Qué hace un investigador privado? Y digo, bueno, muchísimas cosas, muchísimas, súper necesario. Y yo conozco una amiga... Que se dedicará, será la Jessica Jones del futuro. Dadme tiempo, yo solo digo eso, dadme tiempo, menos para lo de política, que me están insistiendo mucho, que, hombre, si me meto lo reviento, Bueno, si lo queréis, pues dadme tiempo también. Puede ser, puede ser, no lo sé. ¿Ha recibido alguna oferta, alguna propuesta política? No. No, o sea, no, sí como asesora, todo el tema de las interrupciones, sí, pero no como para listas, pero yo creo que doy mucho miedo, ¿eh? Hombre, pues imagino, sí. Hoy como llegue yo a educación a todos los... Bueno, yo tengo tantas ideas, pondría a todos los universitarios un mes a recoger patatas en primero. Sí, vendría muy bien. Solo un mesecito, ¿eh? No, tampoco. Nada, no es mucho, no es mucho. Pero a todos, obligatoriamente trabajar con el cuerpo y agachar el lomo. Y al profesorado igual también, ¿no? Es que habrían tenido que haber pasado ya por ahí. Claro, eso te iba a decir, sí, porque sí, si sí. Estamos hablando de las altas instancias, Madre en Duelo está ya en todas las librerías. Sí. ¿Dónde se puede adquirir? Se puede en cualquier librería y luego también en la web de la editorial, que es Gato Mojado. Bueno, la edición es divina. Es maravillosa. Es una edición maravillosa, bueno. Es muy cookie. Sí. Es una palabra como muy poco seria, pero que es lo que lo define. Una portada increíble, sí. Unas ilustraciones maravillosas de Maen Moreu y hay otro libro. Nerea, no tienes que escribir más libros para venir aquí. Aquí puedes venir cuando quieras. No necesitas escribir libros para venir al estudio a grabar con nosotras y a ponerte los cascos. Pero sé que hay otro libro que sale a finales de año. En otoño. Vamos a dejarlo en otoño, que no me quiero pillar los dedos. Vale. Y ese también va a ser... Ese vuelve a Auri, la Auri de Becaria, porque este... A ver, es el mismo estilo. Yo es que soy como soy y todo el mundo me dice, es como escucharte. O sea, ese libro, pues lo que me estáis escuchando ahora es, si me leéis, soy yo. Lo que pasa que obviamente no puede tener la ironía, el descaro y el humor negro que de Becaria, ¿no? Pero con Autónoma, Te has espallado, ay, ¿no? ¡Ay, David! No dejo nada en pie. ¿Qué no, pasará? No dejo ni un sector feminizado en pie. Ni uno. La sanidad, el tercer sector, la universidad, los supermercados... El cuidado, todo. Todo en llamas. A mí me hace mucha gracia, en Twitter tienes colgado. ¿Tú qué escribes? ¿Denuncia social? ¿Ensayos? No, para ganar en verosimilitud metí fantasía. Ajá, ¿drama entonces? No, tampoco. El paseíto por el infierno ya me lo di. Es denuncia social con humor negro, ironía y el equivalente a 10 de terapia en descaro. Ok. ¿Te sirvió como terapia escribir, Nerea? Sí, así empecé. A mí, ayer me preguntaron, una de las preguntas que me hicieron fue, ¿cómo lo has superado? ¿Cómo has superado esto? ¿Cómo he superado todo en mi vida? Con dos cosas, militancia y arte. Arte en todo su esplendor, porque no solo escribir, sino disfrutar del arte de otras personas. A Mamen la conocí de otra manera, pero a Fran, por ejemplo, le conocí por Twitter, porque con sus ilustraciones, durante la pandemia hacía una ilustración al día, pues para mí era una... la pandemia la pasé, me di de alta en autónoma, como autónoma 10 días antes de la pandemia... me encerraron en casa, me limpié el culo, ya os lo conté, con mi plan de empresa y por lo menos entraba en Twitter y disfrutaba de las ilustraciones de Fran, ¿no? de la generosidad de los artistas. Entonces, obviamente, ahora que puedo contar con él, bueno, o que puedo llevar sus camisetas, yo no puedo agradecerle todo ese arte que nos dan muchos artistas de manera gratuita en redes sociales, cuando he podido contratarle, pues le recomendaré y llevaré sus diseños y haré lo que haga necesario. Bueno, y, ojo, que tenemos un proyectito social. ¿Sí, eh? Le estoy metiendo... Ay, sí, él es antifascista, ahora ya es feminazi gracias a mí. Bueno, me los has dejado. ¿Para cuándo es esto? Pues esta semana os voy a empezar a enseñar, pero tengo un póster con el que puedo dormir por las noches, de lo grande que es, con nuestros dos logos sobre violencia obstétrica, y van a ser dos. Me los ha diseñado... ¡Madre mía! Fran. Sí. Le estoy metiendo ahí, le estoy adoctrinando. ¿Y esto para cuándo? Esto va a ser para este año. Queremos vale. Crear un proyecto sobre gestión de las emociones a partir del arte, la escritura y la ilustración para mujeres que han sufrido violencia obstétrica. Qué interesante. Ha quedado como, qué interesante. Mientras pienso en la siguiente pregunta. No, estoy pues sorprendiéndome, como siempre, contigo. Y te iba a hacer una pregunta. Sí. Porque yo tengo esa duda. ¿Hay que callarse? ¿Hay que aprender a callarse, Nerea, o no? Sí. ¿Sí? Sí, sí, pero no. Hay que. Yo, esos 10 años de terapia, no he aprendido a callarme, sino que he aprendido a decir las cosas con una sonrisa. Vale, porque. O sea, no hay que aprender a responder, no a reaccionar. Tienes razón. Me gusta mucho esto. Me lo voy a apuntar, además. Me voy a apuntar, recordármelo, porque sabéis que se me va a olvidar en un minuto. Pero de verdad que me gusta. Te digo porque. Hay que trabajar la asertividad siempre, uh-huh. Es una cosa que también se puso de moda, ¿no? Cuando se ponen de moda estas cosas, no hay que ser asertivo, no sé qué, es algo muy importante. Yo, por ejemplo, la tengo muy trabajada. Es cierto que a veces me identifico con esos comentarios de que a veces no hay que ser tan asertivo, uh-huh. Y que hay que guardarse un poco las opiniones. Creo que también hay un poco trampa, hay un poco perversidad en cuanto a que, bueno, sí hay que trabajarla, queda muy bonito ponerlo y decir que hay que trabajarla, pero mientras no me toque a mí o mientras no, ¿no? Yo creo que el decir las cosas, mientras sea con respeto y con, uh-huh, educación y con cariño, hay que decirlas. Lo que no hay que hacer es callar, lo que no hay que hacer es ocultar, y mucho menos pues situaciones injustas, no. Y mucho menos callar cosas emocionales. Creo que en el mundo laboral está mal visto expresar tus emociones. Uh-huh. Porque ¿para qué? Estamos hablando del mundo laboral, ¿no? El emocional, sí. te lo guardas donde te quepa, ¿no? Y bueno, ahí entran muchas cosas, salud mental, que también es un término que igual está hasta utilizado ahora en demasía, pero bueno, que no se pierda, ¿no?, la importancia de esas cosas. Y sí que es cierto que reaccionar sí que a veces nos hace perder los papeles, la razón, bueno, pero responder. A mí me decían el otro día en la entrevista, fui a Radio Euskadi una entrevista y me preguntaron, bueno, de buenas, pero la pregunta iba así, ¿la salud mental de Auri tiene algo que ver con todo lo que cuenta, ¿no? O sea, como si fuera igual una fantasía, y les dije, sí, Auri está de puto culo, pero yo lo he escrito 10 años después, está masticado. Sí que tuve muchísimos problemas de salud mental, sigo en terapia, seguiré siempre que pueda pagármela, pero esto no es, parece que está escrito desde las tripas, porque yo escribo así, pero son 10 años de duelo y de meditación, y no tiene absolutamente nada de imaginación por cómo me encuentro y por mi situación mental de hace 10 años, ¿no? Sí, no está claro. O sea, y eso me decían, jo, vas a contar, pues eso, el ataque de pánico, porque te quita credibilidad en las denuncias. Digo, hostia, pero, o sea, es que no voy a ocultar esa parte de mí. Y nunca lo he tenido ningún problema. Yo siempre he dicho que voy a terapia. Ahora mismo también voy a psiquiatra, voy a psicólogo, voy a todo, a quien me puede ayudar. Apúntame. Yo voy solo a la terapia. Yo voy a las 2. Estoy de baja ya en la psiquiatría, me he dado de baja. Yo, a ver, yo he vuelto porque yo tengo, que también es una de las cosas que cuento mucho en Twitter, tengo trastornos de conducta alimenticio y llevo en una recaída un año, entonces he tenido que volver. Bueno, pues se vuelve. Lo peor es no volver. Hombre, por supuesto. O no empezar a ir nunca. No, no, claro. Porque hay gente que todavía tiene ese miedo, ¿no?, a decir, joder. Y gente además que sabe que no va porque sabe que lo necesita. O sea, quiero decirte que, lo visualizas, sí. Y dices, claro, es que eso va a ser un melón que yo voy a abrir, sí. y tal. Yo animamos a todas esas personas a que vayan a terapia mientras el bolsillo lo permita. Claro, ese es uno de los grandes. Que no siempre acompaño. Llevo 2 meses sin ir a mi terapeuta. Sí. Le mandé un audio diciendo, no te he olvidado, ayer, literalmente. Y me dijo, no te preocupes por eso. Digo, ya, pero bueno, ya. Chica, ya sabes que a mí me gusta cumplir. Todo esto lo define muy bien tu lema, ¿no? El de ni locas, ni solas, ni calladas. Exactamente. Total. Así, mira, ¿sabéis qué me ha pasado con este libro? Claro, esto también pasa cuando vas al hospital y les llevas un regalo y te ponen en la librería felicidades. Sí. Que es como dices, no. Pues en los libros cuando dedicas, es deseo que te guste, espero que te guste. Y digo, ¿cómo voy a poner en este libro deseo que te guste? O sea, y he estado todo el fin de semana pensando en una dedicatoria, pues. Y entonces, como que me llegó, dije, ni solas, ni locas, ni calladas. Si te parece poco, Es el mejor lema del mundo. Si te parece poco. Así que, y poco quemamos, por supuesto. Mi hashtag de poco quemamos hasta... Hay que quemar muchas cosas. Sí, sí, sí, sí. Y la próxima vez que quememos algo, espero que lo quememos juntas aquí, sí, con sí, Autónoma en Llamas. Que ayer me hiciste un pequeño spoiler que me dejó on fire, on fire, no voy a decir nada más, vale. ya comentaremos cuando eso. Y luego hay una tercera parte de la trilogía. Sí, claro, Escritora en Llamas, que es ya cuando Auri se va a hacer seguramente detective privado. Y yo visualizo, fíjate, hazme caso, yo visualizo ya otra fase ya de Auri, que es, bueno, ya es fase no, porque ella va a tener muchas fases al mismo tiempo. Ese es el tema, el es universo. Multifásica. Totalmente. Entonces va a estar pues con sus cosas con los ilustradores, blah, blah, pero esa saga de novelas detectivescas, inspirada en sus investigaciones privadas, porque eso tiene que dar un juego. Yo me veo, ¿eh? O sea, que sí, hombre... Yo te veo, o sea, también. Yo me veo yendo a un bar con una peluca para sacarle información a alguien. Totalmente. Lo que pasa es que si luego vas caracterizada, queriendo pasar de incógnito, y te me pides esos marianitos, o esos churros gigantes, o esas cosas que te metes entre pecho y espalda, esta mujer... Bueno, yo creo que no van a pensar nunca que eres la investigadora privada, porque van a decir, mira esta, que lleva ya 5 marianitos. Mira qué y yo apuntándolo todo. Y tú así, se me escapa una. Claro, porque yo destilo el martini. Jo, qué importante es eso. Destilar el martini. Qué importante. Qué bien me hubiera venido a mí este fin de semana. ¿Cómo vamos de tiempo, Fernández? Pues nos quedan 5 minutillos. 5 minutillos para que Auri, Nerea, la que lo puto intenta, nos diga lo que quiera. Pues mira, os voy a cambiar de rollo, ¿eh? Total, pero venga. Os voy a decir algo que antes has dicho, has mencionado, y me he quedado con la cosa y lo quiero terminar así. Cuando hablabas de ETS, sí. Cuando se hablan de IBES, cuando se habla de salud mental, que te mandan un SMS con SM, todo siglado, porque lo que no se nombra no existe. Entonces, las ETS, sigladas, las IBES, que son las interrupciones voluntarias del embarazo, sigladas, la salud mental, oye, que tienes cita, acuérdate, siglado. Bueno, pues de eso es de lo que escribo. Mira, de ETS es no esto, pero creo que es algo también de lo que hay que hablar, porque todo lo que se sigle, yo voy a hablar de eso, porque estoy hasta las pelotas. Hay que, bueno, no, hasta los ovarios o hasta el moño. Hay que hablar. Y justo me decías esto porque está muy relacionado todo también con el patriarcado, con la violencia, y está siglado. Y te lo quería decir. Pues me parece maravilloso, nos parece maravilloso. Nuestras siglas son WSS, Website Stories, pero nos llenamos la boca diciendo el título largo, lo que pasa es que a veces nos cuesta y queda muy bonito poner WSS. Así que síglanos cuando quieras. Hombre. Ven aquí a hablarnos de tu próximo libro, pero por favor, no. Tienes que venir antes. Antes. Tienes que venir antes. El café lo ponemos nosotras en la siguiente ocasión. Les prometemos. Con una napolitana de chocolate que sé que a ti te gustan. O bueno, me traigo la coctelera aquí. Un marianito preparado. Y hacemos un programa sobre, yo qué sé, pues investigaciones privadas o lo que sea. Yo cuando estoy fatal me pongo crímenes reales. Ah, eso es muy fuerte. O sea, ya si entras en casa, tengo el moño a la altura ya de la frente y estoy viendo crímenes reales, puf, coge, date la vuelta y sal. Porque puede ocurrir un true crime también ahí, ¿no? Total, o sea, puede ya ser el escenario es, de... es mi tope. Vale. Cuando me pongo crímenes reales ya, ojo. Ya, enganchan mucho, ¿eh? Es bastante. Y lo peor de todo es que luego vas a ver, yo me meto luego en Google a ver las imágenes reales de esa persona que igual has visto la cara, pues ahora la serie de Elizabeth Olsen, que está haciendo la de Love and Death, que la serie está alargadísima por todos los lados, pero bueno, ya es estupenda. Y claro, eso me ha llevado a meterme y a leer sobre esa mujer, su vida real. Sí, sí, sí. Bueno, enganchadísimo. Pues yo, ver vídeos de YouTube de aquella época, de no sé. Bueno, pues es que engancha mucho. Pues nada, de eso hacemos, ¿eh? Hacemos lo que quieras. De todas maneras, nos quedamos con Madre en Duelo. ¿Vale? Comprad este libro, es. Leedlo, disfrutadlo. Seguid a Nerea, Auri, la que lo puto intenta, en todas sus redes, que no son pocas. Que no son pocas. Si necesitáis sopitas, nos escribís, pero ella os lo va a dejar muy claro porque os va a enganchar desde el primer momento. Tiene mucho que decir, no se calla absolutamente nada.